antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ryan Reynolds felicita a Joker. Aunque a la película aún le restan un par de decenas de millones para superarla, está destinada a convertirse en las próximas semanas en la cinta categoría R más exitosa a nivel mundial, arrebatándole dicho lugar a Deadpool, razón por la cual el actor realizó una publicación reconociendo al equipo a cargo por los resultados de la producción dirigida por Todd Phillips. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.